Y sí, luego de estas músicas, de estas tan bonitas melodías traídas por los chicos de Batuque, con esas pinceladas de Brasil y que nos dan una idea de un lugar en el mundo con una diversidad enorme de culturas, de fauna, de floras, de paisajes, de colores, y que nos ha transportado por unos instantes, entonces, como una forma de arrancar este programa y sentirnos bien, sentirnos que más allá de las cosas terribles que pasan en el mundo, los seres humanos vamos creando arte, vamos pensando en los niños, en las niñas, en la naturaleza, para poder pensar ese mundo mejor que nos merecemos. Estamos con la operación de Luciana. Luciana hizo también una especie de trabajo de dirección recién de cómo iba a ser el pase, que estuvo muy interesante. Y claro, a veces uno en las radios, chicas y chicos, escucha en las radios comerciales cómo son los pases, y son como una visita, una pequeña visita del programa que deja con el que viene. Y bueno, cómo es eso en la realidad, ¿no? En el estudio, en nuestro estudio aquí de Radionauta. Contarles a todos los oyentes, las oyentes, los oyentes, que estamos aquí en el Ovillo de Colores, el programa número 80. Vamos a estar al programa 100. Nos quedan 20 más todavía, donde nos asomamos a la riquísima literatura infantil y juvenil que tiene nuestra biblioteca. Nuestro galponcito de los cuentos es el lugar, el rincón para niñas y niños de nuestra biblioteca Héctor Germán Oestergel, de aquí del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Estamos abiertos siempre a las tardecitas, de 18 a 21 es el horario que tenemos la atención al público, y también con otras actividades de extensión bibliotecaria y de articulaciones y de espacios donde abrimos las puertas de la biblio para que toda la comunidad pueda disfrutar. Y todas nuestras actividades son libres y gratuitas. Contarles que nuestra biblia está abierta, decía recién, a las tardecitas, y contarles que también tiene un servicio de referencia y de préstamos, donde los libros los prestamos a quienes se asocian. Hacerse socio o socia es gratuita, y sobre todo pueden llevar, ni bien se asocian, un libro, y después con un tiempito, un mes, pueden llevarse hasta 3 ejemplares. Vamos a hacer mención de varios libros que tenemos hoy para compartir con ustedes, y también tenemos lindas musiquitas. Así que vamos a compartir a Cantamonitos con este clásico anónimo que lo ha cantado el gran Atahualpa Yupanqui, Duerme Negrito. Allí va. Campo. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Y decía recién que el ovillo tiene 80 programas con hoy y en octubre, en noviembre va a estar con los 100. Contarles que hemos festejado ya desde aquí en la radio y desde la biblioteca 100 programas de la biblioteca, pero han tenido otros formatos. Libros en el aire es un programa que estuvimos haciendo en el 2014. Libros en ronda, programa que estuvimos compartiendo en el 2013. Y Entre Cuentos, el programa también de la biblioteca en el año 2012. Siempre acompañados. Este ciclo también hemos estado con Aliné, con Rocío, con otras, Rocío Aris Navarreta también, Rocío de la biblioteca. Hemos estado con Ilolai y también con Agustina. Contarles que nuestra biblio, desde el inicio de la radio, ha estado acompañando y está en todo lo que hace a la comunicación y a la promoción del libro y la cultura. Hoy no es un día común, hoy es el día del libro, que en Argentina se recuerda, se festeja, se conmemora, porque en el año 1908 el Consejo de la Mujer realizó un concurso y otorgó los premios ese día. Y en representación de ese evento, imagínense, año 1908, donde nuestra sociedad era tan diferente, se recuerda el día del libro, el 15 de junio. Geminiano serían los libros, el festejo más que todo. Contarles que en muchos lugares me llama un poco la atención que acá, no sé si son muchas las escuelas que lo conmemoran a este evento, cuando viví en Ushuaia, Tierra del Fuego, permanentemente era como un proyecto de cada biblioteca de escuela poder representar entonces algo, y el mismo gobierno también en aquellos años siempre estaba interesado en hacer. Los tiempos cambian, vamos perdiendo derechos culturales, vamos perdiendo derechos. Esta semana ocurrió, nuestro programa por supuesto trata de dar buenas noticias, de promover las actividades de la biblioteca, no queremos dejar desapercibido que se han perdido montones de 83.000 pensiones por discapacidad, una locura, un gobierno genocida, asesino, desastre, no se puede decir otras cosas, ni siquiera la dictadura creo que... No sé qué palabras son las adecuadas, porque en los enojos uno puede decir las palabras que no son las justas. Un Congreso de la Nación que está en campaña, ¿no? O sea, son empleados del Estado y empleados nuestros como ciudadanos y empleadas, donde no están, no contestan, no saben, no conocen nada ni se expresan. Y contarles también que si bien hay organizaciones, hay defensorías que han pedido, qué tibios, han hecho un pedido de informes, hay que tener elementos para poder tener una acción legal, pero casi nadie ha dicho nada. Sí, los movimientos sociales, los medios alternativos, sí, algunos programas de algunos medios masivos, pero muy tibio, y todo va a terminar en el olvido. A horas de las elecciones legislativas de este año, se ve que no les importa nada. El Estado entonces, no para promover derechos, no para promover y construir ciudadanía, sino para estar al servicio entonces del poder económico. Que el gobierno anterior también tenía muchas complicidades con el poder económico, este tiene un doctorado, lo está haciendo el doctorado, y le va bien, parece. Hablar de cosas mejores, me parece, luego de un pequeño separador, así hablamos de los libros de la Biblia. novillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Y decíamos recién que, bueno, que la parte linda también de este programa tiene que ver con compartir, convidar los libros que tiene nuestro galponcito de los cuentos. Y un libro fundamental de nuestra biblioteca científica, que es lo particular también que tiene nuestra biblioteca infantil, nuestra sección, nuestro espacio dedicado a los chicos y chicas, el galponcito de los cuentos, es ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Sí? Un material que nos acercó Sebastián, de compañero nuestro, de trabajador del INTA. ¿Qué te pasa, calabaza? Es recetas de cocina para niños, niñas con productos de la huerta. Y dice así el prólogo, el inicio del libro. ¿Qué te pasa, calabaza? Es un libro para quienes tengan frescos, como una lechuguita, las ideas de una huerta orgánica. No es solo para tiernos zapallitos, dice, sino también para los zapallos más maduros. Es una apuesta cálida dentro de una ensalada como es la vida, condimentada con sabores, intuiciones y buenos sueños. No para aquellos a los que todo les importa un pepino y solo se ocupan de su quintita, por lo cual nunca obtendrán un huerto florido. Y lo digo sin ponerme colorado como un tomate, ya que no me considero una zanahoria ni mucho menos un perejil. Porque cultivar en nuestros chicos y chicas la magia y la maravilla de los frutos de esta tierra generosa es cultivar alimentos, cultivar vitaminas y también afecto. Así crecerán sanos en humanidad, con la capacidad de asombro intacta ante la contundencia de lo simple, capaces de amar y por ello de transformar todo. Y esta historia no es verdurita. Esto lo escribe un ingeniero agrónomo, Daniel Díaz, y con una sensibilidad interesante, linda también. Juguemos a ser magos, dice la parte final de ¿Qué te pasa, calabaza? Un hermoso recetario para hacer sopas, para hacer budines, con mucha poesía también. La división de tareas, la consolidación de los vínculos de solidaridad y la afirmación de los lazos familiares desempeñan un rol importante dentro de las relaciones que se establecen a partir de la elaboración de las comidas. La alimentación es capaz de estimular los sentidos y producir satisfacciones tan legítimas como necesarias. Es también uno de los ejes principales de nuestras vidas sociales. De preferencia, comemos con compañía y al mismo tiempo realizamos actividades de índole colectiva tan trascendentes como la transmisión de valores y de las tradiciones. Comer no es solo un derecho, es también una obligación si se busca la salud, especialmente para los niños, de cuyo crecimiento y desarrollo depende su futuro y también su presente. La educación incluye una serie de elementos teóricos como la diversificación de la dieta o la combinación de alimentos de diferentes grupos. Pero eso no basta, es necesario practicar siempre estos principios todos los días. ¡Wow! Me encantó el enfoque, porque hace que nos den ganas de leer. Decía el otro día un director de teatro de títeres que decía que nuestra propuesta escénica, lo que escribimos a veces en un papel, es llevarlo también a que el espectador, la espectadora, empiece a generar sensaciones nuevas, esos deseos, esas ganas, y eso también genera un libro. Nos va trasladando a otros momentos, a sabores, a olores. Nos vamos imaginando y nos dan ganas de cocinar. Nos vamos ahora en este caminito que nos hemos propuesto hoy de recorrer los libros. Nos vamos a una de las canciones para niños y niñas que escribió, que compuso, que canta el gran Silvio Rodríguez, El reparador de sueños. Allí va. Thank you.

tienen la responsabilidad política y penal de semejante desastre, semejante hecho de violencia, donde le echaron la culpa a 3 o 4 policías que hoy un par de ellos están presos todavía. Esperamos que los responsables políticos estén en la cárcel. Ellos son los responsables, estaban a cargo de la gobernación y a cargo de la presidencia, y ellos también tienen responsabilidad, más ya que siempre en estos casos el Poder Judicial mira para otro lado. Contarles que recordar es un derecho de los pueblos, y recordar también se puede hacer con muchísima alegría, así que siempre están las previas, lo que significa la vigilia en el Puente de Pueyrredón, con muchísimas actividades musicales, de rock, todo tipo de expresión gráfica, grupal, colectiva, que hacer también al baile, al fogón, al encuentro. Y este va a ser especial, porque es un numerito, el número 15. Contarles que vamos a hacer unas pinceladas especiales para el próximo programa, porque tenemos en nuestra biblio el libro Darío, y queremos compartir algunos párrafos también de ese libro. Entonces, este sábado ya empieza, este sábado 17, ya empieza a hacerse visible estos espacios de encuentro. El espacio de jóvenes del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional va a estar protagonizando este patio creativo, que se juntan en nuestra biblioteca, ellos siempre los sábados a la mañana, alguna vez que otra a la tarde, junto a sus coordinadores y coordinadoras, van a estar entonces generando un mundo de colores, un mundo de talleres para compartir. Así que también están todos invitados y todas quienes estén escuchando. Pueden venir a tomar mate, a participar, a comer bizcochitos, a pasar un lindo momento. Y en el medio de eso, nosotros vamos a estar en el patiecito de nuestra biblioteca haciendo un taller para los más chiquitos y chiquitas. Vamos a hacer alas de papel, el mítico taller de reciclado de papel hecho a mano, que en pocos meses más se van a cumplir 25 años del primer taller alas de papel, que se hizo en las vacaciones con los dinosaurios de la Facultad de Ciencias Naturales. En aquel momento la facultad, que está ahora, no estaba. La actividad se hizo en el subsuelo del museo, donde estaban las viejas aulas de la facultad. Así que la invitación está hecha. Desde las 14 vamos a estar hasta las 17. Vamos a estar también haciendo papel y artesanías en papel. Recuerden que estos son los días más cortos, así que más no nos vamos a quedar. Recuerden no llegar a las 19, 20 horas y decir, ¿ya terminó? Nos ha pasado. Pero también nos pasa que es una buena excusa para encontrarnos. Hacemos siempre antes del taller una buena previa de lecturas compartidas, donde tenemos en nuestro galponcito libros sobre derechos, cuentos, poesías, libros sobre miedo, mucho también de recetas, mucho también de ciencia, de aventuras. Así que es una buena excusa para poder venir a compartir. Van a estar invitado especial el taller Carlos Leved de Progreso. Es la biblioteca que muchas veces nos viene visitando y nos pone muy bien, de la mano de Aurelia, que viene hasta aquí con los chicos y las chicas. Y seguramente vamos a tener también otros invitados especiales, pero ustedes son los invitados especiales. ¿Quiénes pueden también disfrutar? Porque ustedes hacen que la tarde sea completa, la presencia de nuestro público. Así que la invitación está hecha, alas de papel, a las 14 horas, a partir de las 14 horas, y hasta las 17 estamos metiendo la mano en las pulpas, en las formas de hacer y confeccionar papel artesanal, y en una historia creativa que da para mucho más. Así que los esperamos. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. decimos siempre en nuestros talleres, en nuestras obras de títeres o también en nuestros programas de radio, que a veces, que por supuesto no hay edad para el amor. Y son varios los grupos musicales que se atreven a también hacer un poco mención de estos encuentros y desencuentros que tiene el amor como uno de los ingredientes importantes. Y nuestros amigos y protagonistas también del Ovillo de Colores por muchos programas, Vuelta a Canela y un invitado especial que se llama Gio, compusieron esta canción tan interesante, tan bonita, que se llama La vecinita de al lado. Allí vamos a compartirla. La vecinita de al lado. Para, para, para, para, para, para, pa, para, va. Para, para, para, para, para, para, pa, para, va. Para, para, para, para, para, para, pa, para, va. Para, para, para, para, para, para, va. Ay, me estoy enamorando. ¿De quién? De la vecina de al lado. Y estoy enamorado de la vecinita de al lado, pero ay, no me da bola cuando le digo hola. No me está mirando y yo estoy temblando. Enamorado de la vecinita de al lado. Ella es tan hermosa, linda como mariposa. Yo, ¿qué? Tan vergonzoso, más bien parezco un oso. ¡Qué mimoso! Para, para, para, para, para, para. La vecinita de al lado. Sí, estoy enamorado de la vecinita de al lado. El Ovillo de Colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Dormimos. Decíamos recién que estábamos con ganas de compartir libros de nuestra Biblia. Tenemos este Derechos en Acción, un párrafo parte para lo que tiene que ver con la igualdad, con preguntas, algunas respuestas. Una pregunta que acá puedo compartir con ustedes es: ¿y si el otro es muy diferente a mí? ¿Qué pasa? Abordando lo que es el respeto por el otro, por la otra. Los derechos de los chicos y de los grandes, pero puntualmente pensando en los derechos de niñas y niños que también están incluidos en la Constitución a partir de 1994. Vivir en sociedad implica poder compartir con otros, con otras, respetarnos y entender que hay momentos en la vida para trabajar, estudiar, disfrutar. Para eso tenemos que organizarnos con derechos y también con obligaciones. Una obligación es un compromiso que tenemos que cumplir para convivir con los demás. En cambio, un derecho es un reconocimiento que tiene la sociedad en todas las personas, por el simple hecho de ser personas. Además, es importante saber que toda la sociedad es responsable de asegurar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños y existe una decisión por parte de los países de respetarlos. Niños y niñas deben ser libres de expresar su opinión, incluso cuando no puedan pronunciarla verbalmente. Esta debe ser tenida en cuenta. Es decir, a la hora de tomar una decisión, las personas adultas tienen que respetar formas no verbales de comunicación, como el juego, el dibujo, la pintura, para interpretar lo que los chicos quieren decir. Es por eso que Los Derechos en Acción es un libro interactivo que te invita a expresarte, a hablar y decir cosas con los demás. Tiene un montón de espacios para dibujar, tiene un montón de propuestas para reflexionar en grupo. Nos pone bien este libro que tiene nuestra sala y también tiene un CD con algunos juegos, esas cuestiones interactivas que también tiene la informática, para poder pintar y también borrar. Así que una joyita de nuestra Biblia. Compartimos también otro libro, pero ya más para los grandes. No sé si Lu llegaste a conocerlo, Natacha, de Luis María Pesetti. Es interesante porque siempre cuento que nuestros programas dedicados a niños y a niñas en Radionauta están inspirados en el programa Vampiro Negro que aparecía por Radio Nacional. Programa hermoso, con muchísima música para los chicos y que Pesetti tomaba la guitarra y también hacía de las suyas. Lo hemos pasado poco a Pesetti en este tiempo, me parece como que también es muy conocido, siempre la idea también es mostrar otras cosas. Magdalena Fleitas, el dúo Karma, Mariana Baggio, Mariana Cincuné, que son también muy conocidas y las hemos pasado. Pero está bueno, como materia pendiente para el ovillo, poder también compartir un poco de Luis María Pesetti. Encontré una joyita la otra vez de un grupo que estuvo muy de moda en los últimos años de la década del 90, que se llama Cuatro Vientos. Muy parecido a los Lelutier, pero con muchos guiños para los chicos y para las chicas. Natacha, entonces, es un libro increíble. Natacha es una niña de 10, 11 años que se hace un montón de preguntas, tiene unos diálogos con las mamás realmente alucinantes y idas y vueltas de esa edad. Temas, relatos como Mental, como La Historia, como Raffles, como Basta, nos llevan un poquito a asomarnos a esa edad, a reírnos un poco, a disfrutar también y poder disfrutar, decía, de un relato delicioso del gran Pesetti. Tiene varios relatos con Natacha. Está muy bien editado, está de Alfaguara, de la sección infantil. Acá dice desde los 10 años para adelante, pero me parece que también aquellos lectores y lectoras de un poquito menos también les puede gustar. Letras Robadas, libro álbum que tenemos aquí en nuestra biblio. Me parece muy interesante. Decimos siempre que el libro álbum vendría a ser un relato que se complementa, donde los dibujos son tremendamente protagonistas. Unas acuarelas deliciosas, unos colores mate. Unos paisajes un poquito antiguos que nos ayudan a disfrutar las cosas de otra manera. La protagonista es Clara. Clara dice al principio, soy Clara, y dicen que soy rara. Me gustan las hojas secas y los murciélagos, los trompos, los dientes y las letras, la lluvia y los días de clases. Bailo el trompo mejor que los muchachos y colecciono dientes en un frasco transparente. Ahora todos me traen los dientes perdidos y me preguntan si tengo negocio con los ratones. Bueno, y mucho paisaje de mercado, de espacios de encuentro, ¿no? Ustedes saben, chicas y chicos, que el viejo mercado de acá de La Plata quedaba en la calle 4 y 47 y 48. Yo alcancé a conocerlo muy de niño, tengo así algunas imágenes. Esa enorme manzana, donde hoy hay un estacionamiento, ahí era también el viejo mercado, que después se fue reinventando y hoy está en Tolosa, en los galpones de Tolosa, donde funciona como una suerte de lo que es el mercado central de Buenos Aires, que no está dentro de la ciudad de Buenos Aires, sino que está afuera. Bueno, un libro delicioso entonces para compartir, Letras Robadas, que tiene autores varios y que nos puede llegar a causar muchas sensaciones muy interesantes. Claudia Rueda es la ilustradora. Triunfo Arciniegas es el autor, uno de los autores, y hace que nos asomemos a una historia diferente, llena de matices y también con mucho humor. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Oestergel. Y vamos entrando en el momento finales ya de El Ovillo de Colores, este ovillo número 80. Y decirles que, bueno, hoy estaba escuchando, lo escuché a Damián en La Pulseada Radio. Muy lindo programa, muy divertido. Con Santillán, con Carlos Fanjul también. Decirles que, bueno, que volvió el temita de la baja de imputabilidad. O sea que estén bajo el sistema penal niñas y niños entre 14 y 17 años. Hoy quienes tienen 18 ya son considerados mayores de edad. Cuando, bueno, los problemas que ocurren tienen que ver con la falta de trabajo, con la pobreza, con la exclusión. Así nace también las situaciones, los escenarios de calle, así nacen también los escenarios de exclusión que hoy sufren muchos niños y niñas. Contarles que ante ese tema, bueno, otra vez estamos organizados dando una discusión sobre esa temática, diciéndole no y diciendo que hay una constitución y a su vez hay una declaración de derechos de niñas y niños que adhiere a nuestra constitución. Pero bueno, se ve que hay cierta parte del electorado que necesita esas promesas, no solamente del oficialismo, sino que también viene de cierto sector, entre comillas, de la oposición. Hay una canción muy linda de León Gieco, Cuando los ángeles viajan, que tiene que ver con este escenario que hoy e históricamente nuestra niñez va sufriendo y que nos hace reflexionar, pensar y bueno, estar preocupados también por esta temática y con ganas de darle soluciones. Allí va. Thank you.

estar en el invierno un poco instalado ya en la ciudad, pero sí saben que todo el año tenemos ese horario, así que cuando vengan los días más lindos también los esperamos para compartir. La cita de el sábado de 14 a 17 es muy especial, así que las esperamos. Abrazos, chau. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, en un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, los botes vuelven vacíos, solo hay algas para comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, que bailando los cantares hacia los peces volver. Ya sale a bailar. Las olas se van llenando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para sus redes colmar. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.